Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por Latinomix, la KBBF, Tricolor, José, el Sembrador 700 AM y KWMR. En México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy, patrocinado en parte por el educativo y divertido Acuario de Monterrey, es ahorro, crédito, presupuesto y más. Fortalezcamos las finanzas familiares por el presente y porvenir de nuestros niños. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: no hay atajo sin trabajo. El que guarda siempre tiene. Y ante la recesión económica, que no pande el cúnico, pues la necesidad es la madre de la creatividad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos información y boletos al que se anime a llamar hoy al 1-866-996-4667. En estos tiempos en los que gran parte del mundo estamos viviendo una recesión económica, enseñemos a nuestros niños a encarar los desafíos con calma y conciencia, unidos y animados. Muchos padres de familia se sienten abrumados y desalentados al luchar por proveer para satisfacer las necesidades y alcanzar las metas de sus familias. Mas toda crisis nos ofrece una oportunidad de aprender, de crecer, de practicar lo que predicamos y de demostrarnos a nosotros mismos y a nuestros niños que, igual que nos esforzamos para superar barreras y cruzar fronteras por su bien, lo haremos así con las barreras y fronteras financieras. Especialmente en estos tiempos económicamente apretados, los padres de familia requieren y merecen orientación y recursos. ¿Cómo manejar mejor el presupuesto familiar? ¿Cómo poner la plata a pagar según sus prioridades? En este foro informativo intercambiaremos ideas para mantener a flote, favorecer y fortalecer nuestras finanzas familiares. Para progresar y prosperar por el patrimonio de nuestros niños, únasenos en el aire, compartan sus experiencias, tráiganos sus interrogantes. Tenemos aquí expertos dispuestos a recibirle y responderle. El número es 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Que nos inspiren las palabras de César Chávez. Desde la profunda necesidad y desesperación, la gente puede trabajar unida, puede organizarse para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades con dignidad y fortaleza. Ajúa. En el estudio, aquí me rodean nuestros panelistas. Contamos con el señor Joel Lacayo, gerente de programas en el Fondo Popular de la Misión. Un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias por tenerme hoy. A pesar de que tiene un bebito de 7 meses que apenas le deja dormir, aquí está madrugando por nuestra gente. Muchísimas gracias. Gracias. También nos acompaña Olivia Beltrán, representante de servicios financieros en EARN. Muchas gracias por acompañarnos, comadre Olivia. Es un placer estar aquí. Y a las lindas niñas de Olivia, que las que conozco, Tonantzin y Tonatiuh, están adolescentes, así que nos puede hablar como mamá, tanto como líder comunitaria y trabajadora. Estos conocedores sobre finanzas recibirán sus llamadas sin cobrar y sin vender nada. Compartirán sus experiencias profesionales como padres de familia, pues estamos orientando hoy a nuestras familias a seguir adelante a pesar de la recesión. Está sacudiendo los bolsillos de todos, así que un mensaje inicial, ¿qué les dicen a nuestra gente? O en la calle. Lo importante, yo pienso, es que la gente debe de entender que el crédito va sinónimo con ahorrar. Y uno tiene que comenzar a desarrollar el crédito y tener una conversación con la familia de temprana edad para poder desarrollar ese crédito como familia, como individuo, y al tiempo comenzar a ahorrar también al mismo tiempo. Y vamos a explicar a qué nos referimos con crédito, porque a veces pensamos crédito y lo que visualizamos es la tarjetita plástica, la tarjeta de crédito, cuando crédito es más allá que eso, es como nuestra reputación que nos da capacidad entonces de conseguir más plata para lo que necesitamos. Y tenemos que cuidar y proteger, claro, nuestro crédito. ¿Con qué empieza? ¿Con qué rompe el hielo, Olivia Beltrán? Bueno, a animar a nuestras familias porque hay esperanza, hay oportunidades y hay recursos. Entonces, siempre la comunicación en la familia es sumamente importante, pero también abrir esa puerta para que todo eso venga hacia ustedes. Exacto, mantenernos abiertos. Y aquí precisamente hoy mantengamos oídos abiertos, y tanto como mente y corazón abierto, brazos abiertos también para abrazar lo bueno que venga, a pesar de lo complicadito. Las agencias que ustedes representan son parte de este recurso que ayuda a nuestras familias. Joel, estamos hablando de finanzas familiares. El Fondo Popular de la Misión, tengo entendido que son auspiciados por United Way del área de la Bahía, ofrece muchos programas, servicios útiles. Por ejemplo, ¿qué ayuda encuentra nuestra gente allí? Sí, nuestro programa principal se llaman cestas populares. Comúnmente se conoce como tandas, cundinas, juntas, cuchuales. Sus tienen diferentes nombres y es la manera informal que nuestras comunidades deberán tradicionalmente están ahorrando. O sea, que un grupo viene y se ahorra dinero entre ellos mismos y agarren el dinero en diferentes porciones. Como hemos tomado ese programa o ese concepto bien cultural y lo hemos formalizado para este sistema financiero en el cual estamos viviendo, en el que nosotros organizamos estas tandas o estas cestas, nosotros ayudamos al grupo a facilitar esas tandas, el grupo decide todo, y nosotros al lado es que estamos haciéndolo formalmente al reportar esas transacciones, porque lo que esencialmente el grupo está haciendo es que están ahorrando dinero y se están prestando dinero a cada uno de nosotros. Nosotros básicamente le estamos ayudando a gente a establecer y ahorrar el dinero mediante este programa y todo lo hace gratuitamente. Qué hermoso, porque sí, nuestra gente es muy recursiva y donde estábamos, aunque no hubiera los mismos recursos de aquí, buscábamos la manera, ¿no?, de unir esfuerzos, unir fondos para que cada cual le toque la oportunidad de seguir adelante, y lo que ustedes están haciendo es formalizando, orientando, asegurarse que eso funcione, porque hay que confunde esto de las tandas o las cestas con la pirámide y no es lo mismo ni se escribe igual, ¿cierto? Sí, no es lo mismo. Nosotros lo hemos hecho de una manera en cual todos los participantes están asegurados, porque los préstamos o el dinero en estas tandas o estas cestas, todos están protegidas por nuestra organización. En el caso de que alguien no puede pagar, no puede continuar, nosotros tomaríamos el lugar de esa persona. Como los bancos que dicen uh-huh. FDIC, quiere decir aquí su dinero está seguro. Y señor Joel, el Fondo Popular de la Misión, Mission Asset Fund, ¿qué áreas cubre? Toda área. Nosotros tenemos participantes hasta de Sacramento, de San José, de Pittsburgh, de cualquier área. Mientras ellos puedan venir a nuestra organización para nuestras orientaciones y clases de educación financiera, con mucho gusto están listos para entrar. Y clases de educación financiera, claro. Para ayudar también. Para esto también hay escuelas y cursos aquí, aprovechémoslo. Así que viva donde viva, un teléfono a llamar. 415-738-2559. 415-738-2559. Perfecto. Y pasando a la otra agencia, organización representada entre nuestros panelistas, EARN. Sabemos también que EARN cubre bastantes zonas y, según apunté aquí, dice que puede servir a nuestras familias para procurar una consulta, más información. Están conectados a alguno de estos programas que a veces oímos por ahí en la época de los impuestos. Cuéntenos. Sí, voy a hablar un poquito de EARN, porque en nuestra comunidad a veces EARN suena muy raro porque es un nombre en inglés, pero EARN es una organización sin lucro y se deletrea EARN. Ayuda a las familias de bajos ingresos a ahorrar para un mejor futuro. Lo que hacemos es realmente muy diferente a las maneras tradicionales para romper el ciclo de la pobreza. Ayudamos a las familias de bajos ingresos a sobrepasar barreras y a adquirir el conocimiento financiero y herramientas como el darles los fondos cuando ahorran. O sea, el programa da $1 por cada dólar que ahorran, el programa contribuye con 3 para una cuenta para la educación de los niños. ¡Wow! Así que es con unas metas tan meritorias como la educación de nuestros hijos. Nosotros ponemos nuestra parte y ellos nos apadrinan con otro. Y he conocido de casos, la verdad, en que esto ha ayudado a la familia a salir de la pobreza y a ver bajo horizontes más brillantes. Exacto, porque está en conjunto con educación financiera para las familias que tienen hijos estudiando. Perfecto. Familia, como oyen, el tema de hoy es finanzas familiares. Si tiene comentarios, consejos o consultas, el número a llamar es 1-866-996-4667. está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Seguimos platicando acerca del dinero, cómo proveerlo para mejor provecho presente y porvenir de nuestros niños y familias. Si tiene vivencias o si tiene sugerencias, son todas bienvenidas. El presupuesto familiar y comunitario crece con el 1-866-99-NIÑOS en este foro comunitario. La primera llamada que acomodamos es de San Francisco, Efigenia. Bienvenida a Nuestros Niños, Efigenia. Buenos días. Mi pregunta es... ¿cómo puedo empezar un hábito para que mis niñas empiecen a ahorrar o enseñarles a ahorrar? Uy, yo creo que mi papá está sonriendo desde donde se encuentre, pues también tuvo dos niñas y desde chiquita nos quería enseñar a ahorrar, la verdad. Una vez hasta llamó cuando hablamos de este tema para contar la importancia del ahorro. Usted mencionó crédito, ahora la señora Efigenia está preguntando sobre ahorro. ¿Qué tal si definimos y explicamos un poquito sobre eso? ¿Empieza Joel Lacayo? Claro, sí, cuando uno está ahorrando, especialmente con los niños, es bien importante ser realista con ellos, hablar con ellos sobre las diferentes cosas en cual uno está comprando diariamente. Cuando uno va a ir a la tienda, por ejemplo, uno puede comprar dos diferentes clases de la misma cosa, un cereal que cuesta $5 y un cereal que cuesta $3. Si uno le da a un niño $5 y le dice o le pide que escoja uno y después hable con el niño para averiguar por qué lo escogió o averiguar si tiene otro logro o otra cosa que quería comprar o ver cómo puede ahorrar o desea hacer algo en el futuro. Por ejemplo, digamos que le diga al niño, oh, yo quiero el de $5. Pero usted le dice, recuérdate que me dijiste que quisiste comprar esa bicicleta en un mes. Bueno, si compras el de $3, estás ahorrando $2 hacia tu meta de $50 de esa bicicleta. Y al tener esas conversaciones para que el niño o la niña de veras sepa y tenga eso en mente fresco todos los días, le ayudará a ahorrar el dinero pequeño por pequeño. Para tenerlo fresco, vigente, ponemos en un lugar visible, digamos, un retrato, una imagen, un dibujo que haya el niño de lo que quiere conseguir o la meta, sea el paseo familiar o sea los zapatos. Y entonces, si se tiene en un bote donde pueda ver cómo está creciendo, cómo está subiendo el nivel de las monedas o los billetes. Luego vamos a hablar del libro Tres Tazas, que también puede ayudarle, Efigenia. Pero sí, ahorro, importante para los niños desde pequeños, pero en nuestra cultura no venimos necesariamente con ese hábito, ¿no? A veces guardamos la comida, perdón, el dinero debajo del colchón, pero ahí en verdad no crece. A veces está en peligro de que venga alguien y se lo lleve. ¿Qué dice Olivia Beltrán? Claro, así pasa, pero a la vez también es una manera de iniciar un ahorro. Cuando empiezan con las tres tazas o las tres sobres, cada quien desarrolla. Es importante desarrollar métodos que funcionen para la familia, ya que hay diferentes maneras que le va a traer al niño. Entonces, evaluar diferentes conceptos. Pueden ser los sobres, pueden ser las tazas, los frascos, donde se pueda ver. Pero es importante también empezarlos a introducir a métodos más avanzados. Por ejemplo, la cuenta de la que vine a hablar hoy, de la educación de los niños, esa por cada dólar que ahorre para la educación de su hijo, el programa le da 3, la meta es que ahorre 500 y el programa le da 1,500. Entonces termina con 2,000 para ahorrar en la educación de los niños. Y lo más importante es que en ese proceso se involucra al niño, de decir, mira, aquí está tu cuenta, todo lo que el dinero que tú contribuyes a esta cuenta, el programa te da dinero para matching, la contribución del programa. Y qué lindo que entonces ve el niño ya con su nombre, empieza a identificar su nombre, este número que va a ir creciendo, ¿es para mí algo para presente o algo para el futuro? Exacto. Como lo de su colegio para luego. Es más, el libro de las tres tazas, como quizás ya saben, lo traduje al español y lo estamos vendiendo por $10 a beneficio de nuestros niños para seguir al aire. Pero ya que Efigenia fue la primera que llamó y precisamente con este pregunta, creo que vamos a regalarle un ejemplar. Pongamos en el correo que me dieron permiso de regalar uno y mandárselo a la señora Efigenia por ahorro, el libro de las tres tazas. Ahorrar y las otras son gastar y compartir o donar. De eso estamos hablando, familias, en las finanzas familiares. Acomodamos la segunda llamada de King City. Señora María, buenos días. Buenos días. Buenos días. 28 nietos y bisnietos, dice aquí. Wow. Felicidades. Wow, yeah. Gracias. Bastante trabajo. Hay que estirar bastante la plata. Cuéntenos, ¿cómo podemos servirle? Sí, mire, yo pues pequeñamente quiero aportar. Yo pienso que para ahorrar, ¿verdad?, una de las cosas, de las reglas principales, una de ellas es no gastar lo que uno no tenemos o hemos ganado, ¿verdad? Más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Con las tentaciones y la propaganda. ¿Cómo usted lo ha hecho en su familia, con sus hijos o nietos? ¿Cómo enseñar ese dominio propio, ese control, esa capacidad de posponer la gratificación cuando queremos algo y nos dicen, no, con esta tarjeta lo consigues ahorita, pero en verdad no tienes la plata ahorita? Así es. Y también tenemos que ponernos metas a largo y corto plazo, pienso yo, ¿verdad? Un año, un mes, así sucesivamente para enseñar a nuestros niños, ¿verdad?, a ahorrar. ¡Qué lindo! ¿Cuáles son algunas metas que usted ha sugerido quizá para su familia, para sus niños o nietos, a corto o a largo plazo, señora María? A largo plazo, pues le he regalado un cochinito o alcancía, y ahí que vayan ahorrando, y ya después... cuando tienen $20 o $30, $50, abrir su cuentita en el banco y fomentarles el deseo de ahorro, porque si los deja uno ahí nomás en el cochinito, pues luego dicen, ah, yo tengo ahí ahorrado. Hay que agarrar ahí porque yo quiero esto, quiero aquello, así. Y en el banco, pues no, es más... Es más difícil de irlo a sacarlo diario. Así que el apartarlo, ponerlo más fuera del alcance, nos ayuda a resistir la tentación del primer antojo, ahí vaciar o romper el cochinito. ¿Por qué será un cochinito la alcancía típica? Aquí puso a sonreír a los invitados, a ver cómo les responden. ¿Joven Lacayo? Sí, doña María, es excelente lo que ha hecho durante el tiempo, ¿verdad? Especialmente con tantos en su familia. Lo único que le agradaría es tener esa foto, como había mencionado usted. Eso es lo que, la imagen que lo mueve a una persona a llegar a esa meta sería excelente. Pero sí, ahorrar todas las veces lo más posible y sacarlo fuera del alcance, ponerlo en una cuenta de ahorros o una cuenta de largo plazo, una vez que ese ahorro ya se está poniendo un poquito amplio, para agarrar aún más interés sería excelente método. Así que orientarnos cómo sacarle el máximo jugo, el máximo provecho, lo que tanto nos ha costado ganar. Sabemos que nuestras familias, caramba, por eso estamos aquí. Trabajamos muy duro, 2 y 3 trabajos a veces, toda la vida. El costo de vida aquí es muy caro, así que lo poquito que sobra después de pagar las cuentas, cómo hacerlo crecer. Olivia Beltrán. Bueno, antes que nada, yo quiero dar el sitio web de EARN, porque no lo he hecho, y quiero asegurarme que todos ustedes tengan oportunidad de visitar ahí. Es www.earn.org, y el número de teléfono al que pueden llamar es 415-830-3006. Y ciertamente, cuando hablamos de ahorro, empecemos con el ejemplo. No es solamente decir que tú ahorres mientras yo estoy gastando lo cual primero que se me antoje, sino que nos vean a nosotros también que tenemos, si no nuestro cochinito o nuestra imagen, que estemos hablando de, por ejemplo, ay, cuando podamos conseguir el carro, digamos, o ahorrar para ver si nos podemos dar el paseíto a la nieve el próximo invierno y demás. No, exacto. Así les estamos dando, inculcando esto en la mente. No es solamente tú que haces el pequeño sacrificio, sino es... Te motivamos porque estamos todos en la misma. Hoy sí quisiéramos ir a comer fuera esta noche, pero qué va si ahorramos eso, comemos en casa, hasta más sano y más económico, y ahorramos para lo más grande. Olivia. Más que nada es el modelaje, lo que modela uno como padre. O sea, el año pasado le digo a mis hijas, estamos ahorrando para la legalización de mi esposo. Oh. El año anterior a eso les dije, estamos ahorrando para mi ciudadanía. Entonces, es importante hablar de los temas con los hijos, de lo que uno está ahorrando. Este año ahorramos para los 15 de mi hija menor. Entonces, es planificar avanzadamente para no llegar a la situación donde tengamos que pagar tanto interés por los préstamos. Y qué lindos ejemplos, porque ha demostrado que son cosas meritorias por las cuales vale la pena esperar, aguantarse, guardar. No es el carro de lujo cuando se resuelve con un carro menos de lujo. Y hay otras cosas importantes, sobre todo relacionado a eso de la ciudadanía, la educación y el quinceañero, que es una tradición. Familia, el tema son las finanzas familiares. Soy la Cartagena. ¿Qué le dijeron sobre eso? Pero antes, señora María de King City, ya que llamó desde allá, desde el sur, Monterrey Bay Aquarium nos está patrocinando. Queremos invitarle a los programas lindos que tiene, invitando mucho a nuestras familias latinas, unos boletos para la señora María, y pasamos a las voces. Y ahora, Voces de Nuestra Gente, la opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Doctora Marisol, escucharemos la opinión de nuestra comunidad del Mercadito Plaza Adelante sobre su opinión sobre cómo fortalecer las finanzas familiares por el presente y porvenir de nuestros niños. Escuchemos qué nos dijeron. Pues es importante que les enseñe a uno a ahorrar porque desde chiquito es un hábito que todos debemos de tener, ¿verdad? Y en la actualidad nadie tiene ese sistema y pues yo sí le enseño a mi niña a ahorrar. Me gusta ahorrar porque a mí no me gusta mucho gastar mi dinero y prefiero ahorrar. Estoy ahorrando para mi educación cuando sea grande. En la actualidad es muy importante que las familias pongan especial atención al manejo de las finanzas en su casa. Iniciar temprano es la base de un futuro más exitoso. Ahorro es un hábito de vida. No es algo que uno aprende de un día para otro. Entonces, empezar a una etapa muy temprana a través de la educación de los padres, que les enseñen desde muy, muy, muy temprano a tener una conciencia de dónde se va su dinero. Cuando ellos gastan su dinero, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están nada más gastando su dinero o están haciendo una inversión que después les va a dar fruto? Mi mamá nos enseñó muy importante ahorrar. Nos tienen que enseñar a ahorrar porque pues el dinero es importante para el crecimiento de una familia y para el desarrollo de tu educación también. Bueno, ella ve que yo guardo mi dinero como en algo y luego ella hace lo mismo, agarra algo, hace como una alcancía y guarda su dinero. Esta es su niña. ¿Cómo te llamas? Jacqueline. Pongo mi dinero en calabaza de Halloween. Estoy ahorrando para mis estudios. Regresamos al estudio con usted, doctora Marisol. Reportó para Nuestros Niños, Zoila Cartagena. Estamos estremecidos desde acá sonriendo. Qué dulces los comentarios de los niños y qué sabios los de los adultos que comentaron. ¿Estaban haciéndole eco los invitados, Olivia Beltrán? Sí, solamente me hace sonreír porque es nuestra comunidad latina tan sabia, que tiene tanto conocimiento y que aparte lo está pasando a sus generaciones, que es un concepto sumamente importante. Y viene con el sí se puede. Sí, iba a comentar también tantos buenos ejemplos que dieron los padres en lo que está pasando, pero como lo están haciendo es que los niños modelan todo lo que hacen los padres. Y lo importante es como padre es que uno tiene que comenzar a crear esos hábitos, porque muchos de nosotros no nos criamos así. No nacimos con los hábitos de ahorrar, muchos de nosotros. Y por eso, tal como el ahorro con el crédito, lo mismo. Nosotros en este sistema donde estamos y en esta comunidad, se necesita el crédito para todo, una casa, un lugar de vivir, digamos, para un automóvil, para un trabajo muchas veces ahora. Y lo que bastantes padres no saben es cómo van a comunicar lo que es el crédito a los niños. ¿Cómo lo diría usted de manera simple? ¿Verdad que no es simple? Es más duro que eso porque son varias etapas que uno tiene que hablar con él. Pero el crédito yo diría que sería es algo muy importante de que representa la confianza que otros tienen en ti de pagar de vuelta algo prestado. Ese sería tal vez en una frase bien básica. Es la confianza que uno desarrolla para otra persona en ese préstamo. Exacto, es tu palabra de honor, que lo que prometes lo cumples. Y así se van a atrever a confiar en ti para la próxima. Tenemos el cuadro lleno, pongamos ahora una voz masculina. Oh, Jorge de Fremont, adelante, bienvenido a Nuestros Niños, Jorge. Hola, muy buenos días, doctora, ¿cómo estás? Buenos días, siempre es un gusto oír su voz. ¿Qué nos dice sobre este tema? La suya. Bueno, esta vez que quisiera hacer una pregunta, es un poquito compuesta, porque quisiera que me dijeran qué pueden opinar acerca de cómo manejar lo del allowance, lo que nosotros llamamos en México, la mesada, el domingo. Y en qué cantidad o qué proporción hay que proporcionarles este allowance y cómo puede uno aprovechar este allowance para inculcarles sobre el ahorro. Uy, así que hablemos sobre eso. Ciertamente, el libro de las tres tazas habla sobre empezar esa tradición de darle un domingo, una mesada, un allowance, como se llama en inglés, para que los niños empiecen a tener un dinerito, que se lo ganan y que empiezan ellos a administrar y a decidir para qué lo usan, cuánto guardan, cuánto comparten y cuánto gastan. Olivia Beltrán, usted tiene adolescentes en casa. ¿Qué recomienda? Para las mesadas, sí. Usualmente, pues ya cuando están en la edad de adolescencia, pues necesitan dinero para gastar en la semana. En este aspecto, mis hijas tienen la fortuna de tener $25 para toda su semana. Y entonces ahí se les anima a que ahorren. Ambas tienen sus ahorros en casa y también tienen una cuenta de ahorro. Entonces, la más grande es la que ya tiene una cuenta para largo plazo. En la pequeña todavía estamos trabajando. Entonces, es sumamente importante que los niños sepan que sus padres están contribuyendo también para su ahorro. Y nuevamente, el modelo de lo que uno hace, de decir, mira, aquí está el estado de cuenta, ahorita tienes esta cantidad de dinero para tu mm-hmm. futuro, o ¿qué estás planificando hacer? ¿En qué vas a utilizar tus fondos? Ya para la adolescencia ya se necesita un poco más de diálogo. Con las adolescentes a veces cuesta dialogar, pero ya lo que uno ha venido entrenando desde la infancia les ayuda a ellos. Entonces es ahí donde de repente cuando están en buen humor comparten lo que tienen en sus ahorros, de repente no quieren hablar de ello. Pero sí, estamos hablando de comunicación y vamos, lo que estamos dando aquí son unas guías generales, familias. Usted sabe en su casa y en su caso cuáles son sus circunstancias. Usted puede adoptar o adaptar lo que estamos sugiriendo. Hay un refrán que dice, en la tierra que fueras, haz lo que vieras. Pero hay personas que prefieren mantener una tradición aparte y dicen, pues los niños no se les paga por hacer lo que ya tienen que hacer como miembros del hogar. Estamos hablando no necesario de una paga por los oficios, sino es que los niños empiecen a practicar cómo manejar el dinero, porque si no, llegan al colegio y están por su cuenta y no saben por dónde empezar. Sí, Jorge, había comentado o preguntado sobre la cantidad que le debe dar a los niños, ¿verdad? ¿A cuál edad? De veras, dependen del niño, dependen en la habilidad del niño y qué maduro esté en la etapa de su edad también, porque un niño, digamos, de 5 años le puede dar $5 y lo agarra todo y lo ahorra o lo gasta todo. Dependiendo en eso, también uno tiene que, como padre o como madre, ver cuál sería el mejor método, ya que como se mencionó se menciona en el libro de Tres Tazas, que con la edad también se sigue subiendo la cantidad. Puede ser $1 cada año, puede ser $1 cada 2 años, lo que uno se sienta confortable y lo que la familia le puede dar. Exacto, porque también a veces los muchachos comparan con sus compañeros, viven en vecindarios donde algunos compañeros quizás, o comparten en la escuela con muchachos que tienen más, y los niños piden y exijan hasta que entiendan cuáles son los límites, las razones, y no solamente no podemos, sino no debemos darles todo lo que se les antoja, porque así no es la vida, familia, ¿cierto? Es cierto. Señor Jorge, lo que conocemos de usted es que usted tiene muy buen juicio, muy buen criterio y buena conexión con sus dos niños. Yo creo que ustedes pueden llegar a un acuerdo familiar y ajustarlo según esté funcionando o no. Así que escuche la voz de su corazón, aparte de los consejos que le puedan dar los compañeros y de las normas que hayan según otras familias que tienen ingresos como los suyos. Esperemos que eso les sirva. Me dicen que es hora del calendario comunitario, así que no se vaya nadie, Silvia, Angélica, los que están esperando que las tomamos después de estos anuncios. Familias, hablando de consejos sobre finanzas familiares, mencionemos Earn It, Keep It, Save It. En su sitio en internet earnitkeepitsaveit.org, que es de United Way, en el 211 puede llamar en todo California y le pueden decir en qué lugares pueden ayudarle a completar su tarifa de impuestos de manera gratuita. ¿Por qué pagar por algo que tenemos el derecho a conseguir de gratis por personas de fiar que de voluntarios están ahí ayudando a llenar las planillas? Así que nomás llame al 211 o visite, si tiene acceso al internet, earnitkeepitsaveit.org. También escuchen al despertar que en univisiontarjeta.com, si tienen esa tarjeta de Univision, les dan el reembolso hasta con 3 semanas antes, porque se lo hacen directamente. Y claro, si ya tienen la confianza de la cadena de Univision, lo estaban recomendando en el programa El Despertar. También les avisamos que existe una página en internet que ayuda a determinar fácilmente si califica para este crédito de impuestos. Le hacen 4 preguntas nomás y dicen si califica para esto llamado EITC. Así que si vive en California, ganó menos de $50,000 el año pasado, coteje que si es elegible, puede conseguir estos fondos que de otra manera desaparecen. Busque Connector EZ en weconnect.net. Y en cuanto a nuestros eventos, este miércoles empezaremos los 3 seminarios gratuitos del programa de crianza infantil positiva Triple P. Estaré en el recinto de salud y bienestar de Marín en San Rafael y están todos bienvenidos. Habrá cuidado infantil gratis también este miércoles y los próximos 2. Y el sábado ofreceré una presentación basada en mi libro Tal como su padre en una reunión especial de Alcohólicos Anónimos 22 de diciembre en San Leandro a las 7 de la noche. Si tiene noticias, llámenos o escríbanos para anunciarlas. Y ahora pasamos a seguir orientándonos sobre recursos, sobre finanzas familiares. Como invitados expertos nos acompañan Joel Lacayo, del Fondo Popular de la Misión, y Olivia Beltrán, representando el programa EARN, E-A-R-N. Hombre precavido vale por 2, pero otros dicen que el que no arriesga no gana. ¿Cuál es su lema cuando de finanzas se trata? Cuéntenos llamando al 1-866-99-NIÑOS, como lo hizo la señora Silvia de Seaside, otra del área de la Costa Central. Bienvenida a nuestros niños, Silvia. Gracias por aguardar, gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? Sí, bueno. Bueno, sí, está al aire, señora Silvia. Sí, yo mi pregunta es, ¿cómo puede uno como padre explicarle a un niño de 4 o 2 años lo que significa ahorrar? Ajá, volvemos con el ahorro. Nuevamente, según la edad de los niños, acordémonos, no es solo la edad, sino el nivel de comprensión. A niños de la misma edad que son más precoces o que les toma más tiempo comprender las cosas, pero en general al niño pequeño de manera concreta, visual, con objetos, no solamente hablándoles con palabras. Por ejemplo, ¿qué nos dicen los invitados? Yo diría lo mismo que tener una foto, hablar con el niño, hablar con él, digamos, algo que él desea, con pasión, ¿verdad? Averiguar eso, digamos que sea un juguete, digamos que sea un viaje, lo que sea. Tomar una foto o tal vez hacer la foto con el niño para que él asocie lo que él quiere ahorrar. Una vez que está ahí, agarre un chanchito o algo que esté, que él puede ver el dinero en sí, que sea visual, ¿verdad? Que ponga el dinero ahí todas las veces y se puede tal vez una vez a la semana escribir cuánto dinero hay en el chanchito, cuánto dinero hay visualizado para ver la diferencia en el cual él ha ahorrado hacia su meta. Y una vez que él gane la cantidad entera, ya agarró la meta, agarra la lámina y se van a agarrar lo que él o ella quiso también. ¡Qué lindo! ¿Mm? Así que es una actividad también familiar, se convierte en otra manera. Le estamos enseñando y estamos compartiendo y figurando juntos. Hacemos un dibujo, tomamos una foto o ponemos el modelo, por ejemplo, de lo que queremos. Y según van creciendo, también podemos ir haciendo una gráfica donde ven elevándose la cantidad. Porque a veces de chiquito no conocen tanto los números, pero si ven una gráfica de que va para arriba, eso quiere decir tu plata está creciendo. Olivia, ¿qué sí, es está? Es una buena práctica para los niños. Pero ya que estamos hablando de cómo invertir en los niños, yo quiero hablarles de la educación de los niños, el fondo con contribución, la cuenta de ahorro con contribución que otorga EARN, la organización. Por cada dólar que ahorra, el programa le da 3 para invertir en la educación de los niños. Un requisito es que los niños tengan de edad de 10 a 18 años. EARN está abriendo cuentas para la educación de los niños en el área de la Bahía y también ahora en el condado de Los Ángeles. Puede llamar al 415-830-3006. Nuevamente, 415-830-3006. Perfecto. Así que, y conozco familias que lo han comenzado y ya están empezando a rendir los frutos. Antes de que se den cuenta, el tiempo pasado, la cantidad ha crecido y los muchachos crecen en un abrir y cerrar de ojos y ya nos están dando esos pensamientos de colegio y demás. Vamos a pasar los anuncios de servicio público y regresamos con sus llamadas. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Quiere un regalo especial para los niños de su familia? La doctora Marisol acaba de traducir al español el libro para niños 3 tazas, el cual enseña buenos valores relacionados con el dinero al enseñar a ahorrarlo, a gastarlo y a compartirlo. Este cuento es una historia real acerca de cómo un niño recibió un regalo especial de parte de su papá a sus 5 años de edad. Es una historia maravillosa con ilustraciones encantadoras. Le ofrecemos a usted cada copia del libro 3 tazas a un costo de $10. Con un descuento del 15% si compra 10 o más ejemplares. Gracias a un acuerdo entre la publicadora y el Bank of the West, todas las recaudaciones irán a beneficio de la misión del programa radial Nuestros Niños, informar e inspirar a los padres y a todos los interesados en que cada niño crezca y prospere. Para comprar el libro de 3 tazas, llame al 1-866-99-NINOS o visítenos en nuestrosninos.com. Habla doctora Marisol en nombre del equipo de nuestros niños. Ha sido un año importante para nosotros aquí. Queremos agradecer a las siguientes organizaciones por apoyarnos recientemente y así mantenernos en el aire durante estos tiempos difíciles. Fundación Lucille Packard para la Salud de los Niños, Kaiser Permanente, Cal Endowment, la Fundación de San Francisco, el Condado de Alameda, el Acuario de Monterrey, los primeros cinco del Condado de Santa Clara y las donaciones individuales de personas como usted. No pudiéramos ofrecer nuestros programas y recursos sin su apoyo. Gracias. Conoce más sobre las criaturas más temidas del océano en el Monterrey Bay Acuario. Durante los días del tiburón, el 11 y 12 de febrero, sumérgete en el cautivante mundo de los tiburones y descubre fascinantes verdades acerca de estos increíbles depredadores. A través de programas y actividades especiales, conoce a las personas que alimentan a los tiburones del acuario. Si deseas obtener más detalles, visita el monterreybayacuario.org. Este mensaje es traído a ustedes por el Monterrey Bay Acuario. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Únanos con sus comentarios, consejos o consultas sobre cómo rendir su dinero y enseñarle a nuestros niños y jóvenes sobre el dinero. El número es 1-866-99-NIÑOS, como hace ya muchos minutos marcó Nadia de San José. Adelante, Nadia. Gracias por esperar. Marisol, buenos días. Buenos días. Yo tengo un regalo muy bonito que me regaló una tía. Las tres tazas, está muy bonito. Y he aprendido ahí. Una taza es para ahorrar, otra taza es para gastar y la otra taza es para donar. Correcto. El libro de las tres tazas. Vamos a pasar esta leyenda y tradición. Y yo a mi hijo de 4 años, le comento que cuáles son sus necesidades y qué es lo que quiere comentar, y le digo que no hay dinero para todo, que escoja una cosa, la necesidad o lo que desee. Muy poco a poco van aprendiendo. Yo le explico que son para cosas para tiempos difíciles, como dijera mi papá. Hay que engordar las vacas cuando vengan las vacas flacas. Eso, el que guarda siempre tiene. Y ciertamente hemos estado viviendo unos tiempos de vacas más flaquitas desde el 2008, aún en este país donde hay abundancia en general. Así que es prioridades. Primero, lo más importante. Nadia, usted sabemos que sigue haciendo su parte para que su chiquito tenga el ejemplo y la práctica de practicar. De aprender de tanto, inclusive del dinero. Y ya que mencionó las tres tazas, yo creo que vamos a ver si la familia Estrada también está enseñando esto a sus hijos. Y ahora, un capítulo más de la familia Estrada. Ven, cariño, sigamos leyendo el cuento de las tres tazas. El día de mi 5º cumpleaños, mis padres me regalaron un regalo maravilloso. Me prometieron que el regalo me llevaría muchas aventuras. Nuestras tres tazas son de nuestro armario, les dije. ¿Esto es mi regalo? Hay más. Mira dentro del sobre. Creemos que es hora de que empieces a recibir una mesada semanal y cada año crecerá como crecerás tú. Cada semana te ayudaremos a dividir tu mesada entre las tres tazas. Una taza es para ahorrar, otra taza es para gastar y la otra taza es para donar. Cada sábado, semana tras semana, me emocionaba a la hora de poner mi mesada en las tres tazas. Un día mi mamá me dijo, me parece que tus tazas se están llenando. Veamos cuánto dinero tienes. Y ella me ayudó a contarlo. Me sorprendí al ver cuánto dinero había, especialmente en mi taza de ahorrar. Tengo una idea. Vayamos al banco. Preguntémosle al señor Duncan cómo el banco puede ayudarte a ahorrar aún más. El señor Duncan era el presidente del banco. Me dijo que él podía mantener mi dinero a salvo y hacerlo crecer. Le pregunté cómo. Él dijo que cuando yo pusiera mi dinero en su banco, le llamarían un depósito. Lo colocarían en mi propia cuenta de ahorros, la cual guardaría mi dinero para mí, tal como mi tasa de ahorrar. Mejor aún, el señor Duncan me dijo que el banco me pagaría por guardar mi dinero allí. El dinero que el banco paga se llama interés y me explicó cómo funcionaba. Parece que hay mucho interés en este tema de las finanzas familiares, pues tenemos los cuadros llenos. Ese fue un segmento del libro de las tres tazas. Llámenos para conseguir su copia y pasamos a la llamada de Jesús de San José. Adelante, señor Jesús. Hola, buenos días. ¿Cómo bueno, se encuentra? Buenos días, muy bien. ¿Y usted? Muy ¿cómo? Bien. Ahí no sé si sobre mi pregunta, no sé si se vaya a hacer sobre lo que están tratando, pero quisiera preguntarle a Marisol, mi segunda niña que muy pronto ya se va a graduar de la high school. Y, ¡felicidades! Y quisiera yo a ver cómo podría yo a ver conseguirle una beca o cómo poder decirle a ella que aplicara para una beca. Ah, becas escolares, educacionales, educativas, como les llamemos. Antes que nada, gracias. Son papás y mamás como usted, atentos y preocupados por la educación de sus niños, que están buscando quién me puede ayudar. Sí, los estudios son costosos, pero hay recursos que especialmente si el estudiante ha sacado buenos grados, si es buen atleta, si ha hecho servicio comunitario, tratar de hacer el mejor cuadro de vida para tratar de poner a este muchacho a darle el impulsito para entrar al colegio. Antes de pasarse a los invitados, los remito que la beca de éxito escolar es especialmente para niños latinos y tanto Univisión como en mi pueblo y demás. Todos los años evaluamos estas solicitudes de muchachos latinos, tengan o no documentos para residir oficialmente en este país, para que sí tengan el sí se puede con nuestro apoyo. Olivia Beltrán, ¿qué dice? Una cosa muy importante es buscar los recursos locales. El sitio web de EARN tiene recursos para diferentes metas, para educación, para negocios, para compra de casas. Entonces ahí está, van a haber listado FAFSA, que es uno de los recursos para los muchachos. También es importante buscar organizaciones locales, ya que a veces tienen fondos privados que permiten que las personas que tienen número de ITIN puedan accesar fondos para la educación de sus hijos. Y hay otros fondos que tienen un poco más de requisitos. Visiten el sitio web www.earn para ver qué recursos pueden encontrar y también siempre estén alerta en los recursos locales más cercanos a su comunidad. Exacto, el que tiene padrino se bautiza y a veces los muchachos pueden ir con una bequita de acá, una ayudita de allá, los de la familia que se una, porque es una meta tan meritoria que se saca adelante a la familia entera cuando, aunque sea el primero de nuestros niños, se empiece a abrir esa puerta. ¿Qué dice Juan? Sí, iba a decir, qué buena oportunidad se tiene de familia para ayudarle a un niño o una persona de su familia a ir a la escuela por medio de hacer una cesta, una estando juntos. Imagínese que la familia junta se comiencen a ahorrar para ayudarle a su hija o su hijo que ya va a salirse de la secundaria y al mismo tiempo se están desarrollando el crédito de ellos mismos, o sea que todos están ganando. Muchas veces es difícil agarrar todas las becas posibles para agarrar la educación, pero lo que sí pueden hacer es organizarse y prestarse el dinero como familia para mejorar su vida entera. ¿Qué mejor propósito? ¿Qué mejor causa? Ciertamente nos unimos para emergencias y en cierta manera la educación de nuestros niños tiene la misma valor y urgencia, familias. El futuro de este país y de este estado va a depender en gran manera de cómo nos educamos las familias y los jóvenes latinos. Así que démosles el acceso a la universidad para que puedan hacerse los profesionales y tener más opciones de las que tenemos los que no hemos tenido tal oportunidad. Señor Jesús, le vamos a mandar más información por correo. También vamos en el próximo programa de educación, que viene como en 2 semanas, vamos a tener un anuncio del 504, que es van a hablar de orientaciones que hay para los muchachos, digamos los jóvenes que no nacieron en este país, pero que aún así busquen, consigan lo que necesitan para entrar al colegio. Esperamos que eso les sirva, ya que vive en San José, quizá le mandamos boletos al Tech Museum o al Curiosity, a ver de cuál nos quedan, y pasamos a las guías sobre el tema de hoy. He aquí una docena de guías sobre el tema de las finanzas familiares. 1. Decidamos, según nuestros ingresos, cuánto gastaremos, guardaremos, invertiremos y compartiremos. 2. Incluyamos a los niños en la toma de decisiones financieras según su nivel de comprensión, por ejemplo, a la hora de hacer compras y planificar paseos. 3. Recordemos que los niños absorben los temores y tensiones de los adultos, así que protejámosles de preocupaciones y fuentes de estrés que no les corresponden. 4. Mantengamos las conversaciones adultas fuera del alcance de los niños, pero hablemosles sobre los cambios anticipados que les impacten directamente. Respondamos a sus preguntas honestamente. Si el cambio en la finanza familiar implica que se tienen que mover, que tienen que cambiar de escuela, es importante prepararles. 5. Sirvamos de ejemplo sobre la importancia del trabajo para ganar lo que se desea tener. 6. Fomentemos el hábito del ahorro, empezando con alcancías para el cambio de monedas diario y abriendo cuenta bancaria. 7. Cocinemos más en casa y comamos menos fuera y así ahorraremos. 8. Reciclemos y reusemos en lugar de comprar artículos nuevos. 9. Enseñemos a los niños a ahorrar energía, apagando luces y aparatos, conservando agua y demás. 10. Al salir de compras, usemos cupones de descuento, aprovechemos las ofertas. 11. Utilicemos los recursos comunitarios disponibles a la hora de llenar la planilla de impuestos, tales como los del 211, Earn It, Keep It, Save It, y agencias como EARN y el Fondo Popular de la Misión. Y 12. Encaremos los desafíos económicos con calma, cabeza, unidos, animados, descubriendo la oportunidad dentro de la crisis, pues no hay mal que por bien no venga. ¿Qué dice usted sobre la finanza familiar? 1-866-99-NIÑOS. Se desocuparon un par de líneas, así que se puede acomodar ahorita si estaba lleno antes. Rocío de Pleasanton, adelante. Sí, buenos días, doctora. Yo quería hacerle una pregunta. Yo tengo dos niñas, una de 6 y una de 4 años. Entonces, no sé cuál es la edad donde uno pueda empezarle a darles, por ejemplo, si tienen la cama, si hacerle algo así, donde les empieza a dar dinero, como para que ellas reconozcan que el dinero es algo que ellas van a tener por un esfuerzo, por algo que hacen en la casa. Entonces, no sé qué edad sería bueno empezarles a instruir eso. ¡Qué lindo! Así que, bueno, par de puntos. Las responsabilidades de inculcarlos como miembros y ciudadanos del hogar, de cómo les toca hacer su trabajo, su responsabilidad, les hace sentir importantes y que dependemos como familia de lo que ellos hacen y que se ganen algo, poco que mucho, pero que sea, le ayude entonces a manejar su salario. A ver qué nos dicen los invitados. Señor Joel Lacalle. Yo diría, tan pronto como sus hijas o hijos pueden entender la enumeración de 1 a 5 o 1 a 3, ya es tiempo para ayudarles a entender sobre el dinero. Porque si sus niños pueden ir al mercado con usted y tal vez ayudar en comprar un cereal, ya sabe cuánto cuesta el cereal, hablar de los números, hablarle de este es un dólar y este califica para comprar X cosa, o este es $2 y tiene para comprar 2 de esa misma cosa. Y qué bueno que mencionó lo de los números. Para los niños a veces un billete les parece que el de 1 es igual al de 100 porque ven un billete y los niños pequeños no se dan cuenta que uno tiene mucho más valor que el otro. Así que para los niños pequeños, dinero de juguete. Nunca fotocopiar dinero regular porque eso es una ley, un delito federal. Pero ese dinero de juguete que viene en los juegos de colores, que vayan al mandado con uno y ellos como que jueguen al gastar, al comprar y al depositar. Olivia Beltrán. Justo ayer había ido a una conferencia para educación para las personas que cuidan a los niños y que los educan la fundación. Y justo eso era de enfatizar el juego. A los niños de temprana edad, enfatizar el juego, asegurarse de que tenga una registradora y que tenga monedas de juguete y billetes de juguete. Para ellos, a través del juego, están imitando las actitudes de uno. Y la historia que tuvimos hoy de las tres tazas es un excelente ejemplo para utilizar con los niños de esas edades. Ahora, yo quiero enfatizar, porque he hablado de las cuentas de ahorro con contribución. Por cada dólar que ahorra, el programa de EARN le contribuye con 3. La edad de los muchachos que pueden para los que puede abrir cuentas de 10 a 18 años. Los fondos pueden utilizarse para inscripción en clases después de la escuela, como a veces los jóvenes necesitan apoyo para ponerse al tanto con las materias, para pagar esas clases. Como de tutoría sobre la misma escuela. No tiene que ser solo para colegios, sino para las clases que les ayuden a hacer las tareas, a prepararse para esos exámenes grandes para el colegio. Exacto, pero también para inscribirlos en clases de danza, en clases de piano o en clases de deportes. Entonces, los fondos pueden ser utilizados para esas cosas y esta parte para comprar una computadora por cuenta, porque si tiene múltiples hijos, puede abrir una cuenta por cada hijo. Maravilloso. Y así se tiene también el aparato tecnológico que sirve de recurso. ¿Añadiría usted algo, Joya? No, es excelente. Nosotros en el Fondo Popular de la Misión somos unos participantes que damos también cuentas de igualadas, pero no cuentas de ahorros como de ello, pero ha sido excelente para todos nuestros clientes en el hecho de cuando ahorran para educación, tienen una variedad de ayuda o asistencia de ingresos o asistencia de dinero para mejorar su educación y mejorar su situación en cual están. Y está muy vinculado. La educación ayuda a la situación. Y acordémonos, educación, algunos sí van a la universidad, otros van a colegio, otros van a escuelas vocacionales. Toda ocupación es siempre que sea honesta, es meritoria, respetable y apoyémoslo según sus intereses y talentos. El mecánico puede ser tan exitoso y hasta bien remunerado como el profesional con más títulos. Familias, el tema son las finanzas familiares. María lleva un rato esperando. ¿Acomodamos, por favor? Sí, adelante, señora María de Soledad. Sí, mire, mi pregunta, buenos días, primero. Buenos días. ¿Sí? Sí, está al aire, señora María. Mi pregunta, buenos días, y mi pregunta es que tengo un niño también de 4 años, ¿verdad? Y sí le he empezado a decir, ¿verdad?, como nos está ahorita comentando, que de ahorrar. Pero todavía no hallo bien para cómo explicarle bien, que me entienda sobre el ahorro. Porque a veces quieren juguetes o quieren ir a la tienda y quieren, ¿verdad?, comprar todo, quieren llevarse toda la tienda. Oye, eso es otra cosa también. El ahorro nos ayuda también a desarrollar ese autocontrol de posponer la gratificación, como decimos. La frustración óptima es importante para crecer. Si se nos da todo cuando lo queremos, perdemos esas ganas de progresar y de ganar las cosas. A veces la distracción es de lo que mejor sirve. Si estamos antojados de esta cosa, digamos, bueno, si todavía lo quiero la semana que viene, entonces quizás me lo compre. En lo que pasó esa semana nos dimos cuenta que quizás tenemos mejor uso para esa plata o de que no era, conseguimos un mejor precio para el artículo. Ayudarles a esperar les va a servir para la vida, y ahorrar es una manera de enseñarles a esperar, ¿no? Olivia Beltrán. A veces lo que ayuda con los niños es hacer uno una lista de lo que necesita de la tienda uno y adherirse a esa lista. Y para ellos también hacer una lista de lo que ellos desean y decir, hoy vamos a ir a la tienda de juguetes, pero de todo lo que tú quieres, ya que lograste tu ahorro, solamente vamos a escoger uno. ¿Cuál es el que tú quieres? O si ya tienen la meta. Y nuevamente un dibujo, algo que le haga ver al niño lo que va a adquirir, pero eso es con anticipación. Entonces, ustedes pueden desarrollar sus propios métodos de acuerdo a su familia. Pero eso está bonito, lo de la lista. Hicimos una lista del mandado y compramos eso, y aunque esté la tentación cerca de la caja registradora, compramos lo de la lista, que es lo que nos hace falta, y en la lista podemos prioridades. Primero lo primero, según la necesidad, según el costo. Eso es una buena destreza de razonamiento para los niños, para otras destrezas también. Joel, ¿la calle? Sí, y cuando esté en la tienda y tal vez el niño quiera 10 cosas, ¿verdad? Tal vez limitarlo a 3. Entender los 3, los diferentes precios, y decirle al niño, tú el dinero que tienes puedes comprar o 2 o 1 o los 3, cual sea. Pero ya hablar con el niño sobre lo que él puede o no puede hacer. Usando nuestro ejemplo, diciendo también, yo también quisiera esto, aquello y lo otro, pero esto es lo que hay. Voy a escoger el más importante, el más económico y demás. Acomodamos a Angélica de San José. Adelante, señora Angélica. Gracias por llamar, señora María de Soledad. Si Angélica no está lista, será Silvina. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora sí está al aire. Adelante. Sí, sí, estoy lista. Mire, yo tengo mucho que compartir. Yo aprendí mucho en el programa Eden Star, que me enseñaron cómo ayudar a mis hijos a ahorrar. Yo no sabía qué grandes beneficios había usar cupones. Entonces yo compré el mandado en una sola tienda. Primero porque no sabía manejar y yo soy muy miedosa a andar en la calle. Que aprendí a manejar, empecé a usar los cupones gracias a ese programa. Y yo no voy a las tiendas a comprar solamente los días especiales. Solamente compro lo que está en especial. Y para mis hijos los empecé a enseñar desde chiquitos a ahorrar y a decirles, ¿sabes que no se puede comprar esto? Hoy sí podemos comprar esto. Yo solamente dispongo para de dinero una vez al mes. De ese dinero que tengo para disponer al mes, yo tengo que separar bien todo y decir, hoy puedo comprar esto y se me tiene que alcanzar para esto. Si no hay para comer las cosas que uno se le antoja, porque en ese momento no podemos comprar lo que queremos, sino tenemos que comprar lo que podemos. Los enseñé a que el más chiquito, desde los 7 años, abrió una cuenta en el banco y con 75 centavos, bendito el Señor que le abrió la cuenta. Gracias a eso, no tiene mucho dinero en el banco, pero se ha comprado 2 bicicletas y ha tenido la desgracia de que se las han robado cuando va a la escuela, y ahorita está juntando otra vez para otra. Persistencia, esa es la otra cosa. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué muy buenos testimonios, señora Angélica! Sí, de eso se trata. Se empieza la cuenta, aunque sea con poquito, y enseñarles también lo verdaderamente valioso no se compra ni se vende con dinero. A veces tratamos de llenar los huequitos emocionales con artículos que se convierten en pura chatarra, contaminando el planeta. Utilizar, de hecho, yo todo lo que uso prácticamente es de segunda, y me encanta encontrar los descuentos porque es otra manera de rehusar algo que ya iban a desechar, o estamos ahorrando. mundo al conseguir el mismo artículo a mejor precio, ¿no es cierto? Exacto, yeah. Es hora de ya irnos despidiendo. No da tiempo para los que se quedaron pendientes, Silvina y demás. Los llamamos luego, por lo menos que ponga al aire su comentario. Silvina, Silvina de González, si pone su llamada, su comentario al aire, con eso nos vamos despidiendo. Sí, mire, es que hace un momento que dieron el número de teléfono para el banco, para que los niños ahorren y eso. Perfecto. No lo alcancé a anotar. Esta mamá muy sí bien. Que sabe pedir, preguntar y procurar. Excelente. Vamos déjeme, a repetir déjeme. Todos los números. El número que di anteriormente es correcto, pero ahora voy a dar uno nuevo. 415-492-3360, porque quiero atenderle personalmente. Excelente. Nuevamente, 415-492-3360. Maravilloso. ¿Y el para el Fondo Popular de la Misión? Sí, es el 415-738-2559. Y le repasamos a toda nuestra familia, Silvina y los demás, que el 211 es un número en California donde nos conecta muchos recursos para nuestras familias de manera gratuita y en nuestro idioma, gracias a United Way del Fondo del Área de la Bahía. Familias, primero lo primero, el que guarda siempre tiene, preguntándose llega a Roma y persistamos con paciencia que Roma no se hizo en un día. Busquemos orientación para tomar sabias decisiones financieras y enseñemos a nuestros niños desde pequeños sobre lo que vale y lo que cuesta el dinero. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes Podcast, acompañarnos el miércoles en las clases de Padres de San Rafael, el sábado en Alcohólicos Anónimos de San Leandro, a vernos en El Despertar, los jueves a las 6 por Univisión y a las 7 por Telefutura, y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol y mamanoticias.com. También si nos escriben por correo electrónico, respondemos a toda llamada. El correito es comentarios@nuestrosniños.com y en el sitio nuestrosniños.com, recursos, enlaces y guías para su información, orientación, educación, inspiración. Gracias Interactive Parenting Media, nuestros amables productores, nuestro operador Lorenzo y al educativo y divertido Acuario de Monterrey entre nuestros amables auspiciadores. Gracias a las estaciones que nos transmiten y a nuestros invitados. Gracias Olivia Beltrán, gracias Joel Lacayo y a ustedes familias, quienes trabajan, guardan, gastan e invierten por el futuro de nuestros niños y familias. Nos despedimos hasta la próxima vez en la misma estación a la misma hora cuando hablaremos sobre las bocas y dientes de nuestros niños y adolescentes. Adelante familias, ¿qué? ¡Sí, sí se puede! Puede. Yeah. ¡Sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.